11 y 18 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local ya en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 7 de noviembre. La actualidad que se encuentra, en este caso, en el grupo de rescate en montaña del Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad, porque la jornada de ayer tenían que realizar una nueva actuación que consistía en el rescate de un piloto de parapente que caía precisamente en la zona de Los Lajares, junto al Llano de los Republicanos. Es la información que nos llega por parte de prensa de los bomberos, y nosotros vamos a ampliarlas ahora con uno de los integrantes de este grupo, el Grupo de Rescate de Montaña del Parque Local de Bomberos, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña. Carlos, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, ayer se producía una nueva intervención, una nueva actuación por parte de vuestro grupo, en este caso para rescatar a un parapentista que caía accidentado y además que resultaba gravemente herido, ¿verdad? Pues sí, nos llamaron sobre las 5:15 de la tarde aproximadamente y nos informaron de una llamada que había entrado por el 112 y pasaron a 085 de que había un accidente de parapente en la zona de los Llanos de Republicanos. Se estimaba que era por esa zona, pero no se tenía claro el sitio concreto. Entonces tuvimos la suerte de que el piloto, aunque estaba grave, no perdió la conciencia y él mismo pudo pasar las coordenadas. Entonces, con las coordenadas ya en el parque, buscamos en los mapas y dimos con el sitio y nos desplazamos allí un total de 6 bomberos para intentar sacarlo de la zona donde estaba. Este hombre había partido volando desde el bosque y lo normal es que los accidentes siempre se producen en el despegue, en el aterrizaje, o sea que estamos acostumbrados a ir a muchos accidentes de parapente, pero siempre en el entorno de la pista, a unos 300, 500 metros de la pista, todo lo más, ¿no? Pero en este caso ya eran unos cuantos kilómetros y la verdad es que la cosa estaba complicada, porque a no ser que, como ocurrió en este caso, el hombre esté consciente y te pase las coordenadas, es muy difícil sacar el sitio simplemente por la información que te den los propios compañeros, ¿no? Encontrar la localización, en este caso, del accidentado, porque él contaba con GPS, estaba preparado en este caso, ¿no?, para este tipo de asunto, de accidente, ¿no? Sí, los pilotos de los parapentes casi todos llevan GPS, en el mismo llevan unos aparatos de medida, ¿no?, de lo que es la altura, altímetro y demás, y entonces también llevan un GPS que le da las coordenadas, ¿no?, de por donde están volando, ¿no? Y en este caso, pues este hombre lo que hizo fue pasarlas. Hubo mucha suerte, como digo, porque normalmente cuando se transmiten unas coordenadas, no normalmente, pero sí suele ocurrir con bastante frecuencia, es que haya siempre algún error a la hora de transcribir uno de los números, y más cuando lo da una persona que está accidentada, ¿no? Y en este caso los pasó al 112, el 112 los pasa al 085 y el 085 nos los pasa a nosotros. Y digo que hubo mucha suerte porque dimos con el sitio exactamente, o sea que no hubo ningún error a la hora de la transmisión, y que además el GPS del piloto en este caso, pues tenía, a pesar de que era francés, tenía el datum de la cartografía española, ¿no? O sea que en ese aspecto tuvimos, ya digo, mucha suerte. Si no, hubiera sido muy complicado da con una persona ya además a esta hora de la tarde, casi entrando en la noche, ¿no? Simplemente por la información que había de los compañeros, que habían estado volando juntos una hora antes aproximadamente, pero se habían despegado y más o menos nos indicaron el rumbo hacia donde había cogido, ¿no? Nos indicó que había tirado más o menos hacia el este, ¿no? Y bueno, y deducimos que podía estar por toda esa zona, por toda la zona de la sierra, ¿no? Ya digo que sin el dato este de las coordenadas hubiera sido casi imposible dar con él. Finalmente, ¿dónde se encontraba? Porque decía que varios kilómetros desplazado desde la zona de despegue, ¿no? Sí, él estaba en el término de Villaluenga, concretamente en un cerro que se llama Los Lajares, que está pegado al Llano Republicano, entre lo que es la casa, la cabrediza de Patagalana y la zona del Torcal de Cancha Bermeja, ¿no? En esa zona intermedia, donde hay una casa en ruina que se llama la Casa de la Gordilla, pues por esa zona, pero metido ya en la sierra, estaba a unos 300 metros del llano, aproximadamente sierra arriba, en la caliza. O sea que el lugar donde se encontraba era también de cierta dificultad para el traslado. Sí, fue un poco complicado, ¿no?, lo que es el traslado hasta, en este caso, hasta la ambulancia, que conseguimos que llegara hasta la cabrediza de Patagalana por el carril de los Alamillos. Y nosotros lo que hicimos fue, desde el sitio donde estaba accidentado, lo bajamos hasta el llano y ya subimos todo el llano hasta donde entró uno de nuestros todoterrenos. Lo instalamos en el todoterreno y de allí lo llevamos hasta el cortijo, donde ya allí estaba la ambulancia con el equipo médico. Unos 500 metros a pie tengo yo aquí en la nota de prensa que tuvisteis que cubrir. Bueno, fueron más. El primer tramo serían unos 300 metros por la caliza, por la zona de piedra, hasta lo que es el llano, y luego habría unos 500 metros de llano hasta llegar al vehículo, unos 800 metros en total. 800 metros en total los que se tuvieron que cubrir con esa camilla especial, ¿verdad?, para este tipo de accidentados. Sí, bueno, tenemos la camilla de montaña, que es con la que se hace este tipo de servicio. Quizá aquí lo que habría destacar es, como he comentado antes, el tema de la suerte que hubo, pues, por el tema que, primero, que cayera consciente y que, a pesar de las heridas que tenía, fuera capaz de transmitirnos las coordenadas, ¿no? Quizá era más, lo más difícil de todo en estos casos es la localización, ¿no? Imaginarse que una persona que va por el aire volando a X metros de altura y que se desplaza, pues, en cualquier dirección, o sea, lo mismo que cogió para la sierra puede coger para la campiña o para cualquier otro sitio, y que en un momento determinado lo único que se tiene es la propia información del accidentado de que ha caído al suelo y de que está consciente y de que está grave, es lo que se sabía, y él lo que comentaba es que había un prado cerca. Simplemente que estaba cerca de un prado, claro, pensar en todos los prados que hay en la sierra, ¿no? Todos los navazos, todos los llanos, con esa información era muy complicado de poner. Lo que pasa que, como he dicho antes, fue capaz de transmitir las coordenadas, ¿no? Y además las coordenadas estaban bien y, bueno, nosotros lo que hicimos fue entrar por aquí, por el carril de que va Republicano, por el que va por la zona del Monte de la Mesa, el carril de arriba de Republicano, y seguimos recto y ya nos metimos en otro carril que da hacia la zona de Cerro Cacín, y desde una loma incluso ya sabíamos más o menos, porque además el GPS nos iba cantando, descontándonos metros y además la aguja indicándonos la zona, y desde una loma ya vimos al fondo de la ladera de lo que es el Cerro Las Ares, vimos la vela del parapente de naranja que estaba. Entonces era bueno, ya nos tranquilizamos porque la verdad la cosa pintaba desde el principio un poco complicada. Claro, porque ¿a qué hora justo lo encontraste? Ya imagino que oscureciendo, casi de noche. Sí, nosotros saldríamos del parque sobre las 5:30, pues yo calculo que sobre las 6 y algo, exactamente la hora, yo sé que a las 7:30 ya lo teníamos en Patagalana en la ambulancia, a las 7:30 justo. Pues aproximadamente podríamos estar hablando de que entre las 6:30, las 7 menos algo, las 6:15, las 6:30 podríamos haberlo visto o contactado con él. O sea que sí, que ya prácticamente oscureciendo, ¿no? Sí, a esa hora. El rescate lo hicimos de noche, todo lo que es la bajada prácticamente de la sierra y todo lo que es el llano, la bajada de la sierra oscureciendo y todo lo que es el llano de noche. Todo esto conlleva mucha dificultad y, bueno, pues lo que decía, ¿no? La fortuna que estuvo de vuestra parte, porque si no, pues con condiciones más frías, ¿no? Con, bueno, pues la noche que cae y se complica siempre todo rescate, ¿no? Sí, hubo mucha suerte, ya digo, sobre todo por el tema de la localización, porque es muy difícil encontrar a alguien en la sierra, además, con tan poca información. Entonces hubo suerte, además el estado en el que estaba el herido requería traslado urgente, vamos, no podíamos en este caso, como en otra ocasión, que pasara casi la noche hasta el día siguiente que viéramos el parapente en la sierra, ¿no? Estaba muy mal, tenía ya cuando llegamos ya estaba entrando en hipotermia, aparte, bueno, las lesiones que tenían eran bastante graves, él no podía moverse donde estaba y, vamos, hubo suerte. Bueno, era el accidentado era un joven de 27 años de nacionalidad francesa. ¿Se sabe qué le pasó o estaba en muy mal estado como para poder comunicarse con él y conocer los detalles del accidente? Bueno, nosotros no hicimos preguntas sobre el accidente, simplemente le preguntamos que cómo estaba. Bueno, él estaba consciente, aunque un poco aturdido, llegó un momento, en alguna ocasión incluso llegó a perder la conciencia, estuvimos intentando mantenerlo todo el tiempo que pudiéramos consciente, ¿no?, hablándole y demás, y no le preguntamos lo que le ocurrió. Me imagino que será una plegada clásica de este deporte, ¿no?, y cayó de esa zona tan retirada, ¿no? Y bueno, y accidentado iba, la impresión, exceptuando el tema que al menos estaba consciente, lo vimos bastante grave, ¿no?, sobre todo por el tema de probablemente tenga una lesión importante en la columna. Ya al parecer ha tenido otro accidente antes y tenía placas puestas en las vértebras y no sé, pero nosotros nos pareció que el estado que tenía las piernas, además que la cosa, de hecho nosotros ni siquiera lo quitamos de la silla del parapente, sino en la misma silla lo trasladamos a la camilla para intentar no moverlo, llevarlo lo más inmovilizado posible hasta que lo vieran los médicos, porque la impresión que nos dio es que la herida, sobre todo en la columna, era grave. Vaya. Bueno, pues lamentable entonces, ¿no? Ese accidente de esta persona joven de nacionalidad francesa que caía ayer en la zona de Villalonga del Rosario. Salía desde la zona de esa pista de aterrizaje del bosque y, bueno, pues terminaba en Villalonga del Rosario. Los bomberos del Grupo de Rescate de Montaña tuvieron que actuar y que participar. Y bueno, pues afortunadamente sí que el rescate sin incidencias y con muchísima rapidez, ¿no? Porque desde las 5:20 prácticamente que se dio la voz de alarma hasta las 7:30 que se puso al accidentado en la ambulancia, pues se puede hablar de mucha rapidez a la hora de realizar ese rescate. Sí, la verdad es que hubo suerte dentro de la gravedad de la situación, ¿no? Como ya he comentado antes, es muy poco probable que los accidentes de parapente se produzcan tan retirados de la zona de vuelo, ¿no? De las pistas de despegue o de aterrizaje. Este estaba muy retirado y no se sabía, entonces hubo mucha suerte en la localización y bueno, nosotros cuando nos llega la información ya con las coordenadas y sacamos en el mapa, en el sitio que era, lo que hicimos fue salir lo antes posible y además súper ligero, a tiro hecho al sitio, ¿no? Incluso tuvimos que en una cancela que no encontramos cortar candado y para pasar hasta donde pudimos llegar con el todoterreno y después ya a pie, que creo yo que andaríamos aproximadamente un kilómetro a pie hasta llegar a la zona. La ventaja también que desde la zona que entramos teníamos muy buena visión de toda la falda de esa montaña, entonces ya cuando estábamos cerca vimos lo que es la tela del parapente, ¿no? Y entonces ya pues bueno, en ese aspecto hubo suerte porque ya digo que podía haber sido muy complicado. Bueno, si este hombre tiene que pasar la noche en la sierra hubiera sido muy complicado, y la hora que era y el hecho de que estuviera tan retirado de las pistas y con poca información de principio podía haber ocurrido. Claro, yo imagino que eso lo intuíais vosotros cuando se dio el aviso en torno a las 5:20, de ahí la movilización, ¿no? de los efectivos, ¿no? 6 bomberos del grupo de rescate que se ponían en marcha para proceder al rescate. Sí, tuvimos 6 bomberos y tuvieron 2 guardias civiles del puesto de Prado del Rey colaborando y los equipos médicos del 061, en este caso del Centro de Salud de Grazalema. Y bueno, pues en principio ya digo que incluso en el parque de Ubrique se acercó compañeros suyos que estaban volando, los monitores y demás, y la verdad que todo el mundo estaba bastante preocupado porque él había dicho que él había reconocido que a pesar de estar consciente de que se veía muy mal, de que el accidente que estaba grave, y claro, el hecho de no saber dónde, ¿no? Porque claro, la información era estoy cerca de un prado. Hasta que bueno, se le pidieron coordenadas y consiguió pasar las coordenadas, que ya digo, es difícil que una persona accidentada así tenga la sangre fría como para encender el GPS y coger las coordenadas y además transmitirlas bien. Pero en este caso, como digo, hubo suerte y eso nos facilitó muchísimo el trabajo. Si no, ya digo, hubiera sido muy complicado el rescate. Pues nada, un buen consejo cuando vayamos a salir al campo, llevarnos GPS por si acaso, ¿no? Que mira todo lo que puede facilitar la acción de los bomberos en este caso, ¿verdad? Claro, y sobre todo que el GPS es importante, que el datum del GPS, que es algo que pasa a la mayoría de la gente, no esté actualizado con la cartografía española, o sea, que el datum sea el European 1950, que es el que con el que se trabajan los mapas españoles, y eso, pues bueno, evita confusiones, ¿no? Claro, para la hora de poder localizarlo, bueno, ¿no? Los GPS, difícil. Hay que tener en cuenta que los GPS, la mayoría, además, casi todos son de la misma marca, ¿no? Vienen con la cartografía americana, ¿no? Hay gente que no lo sabe y eso supone una distancia de 400 metros del punto de 400 metros es a lo mejor en un llano no es mucho, pero 400 metros en la sierra es muchísimo, muchísima distancia. Y hay gente que trabaja con los GPS porque no trabaja con mapas al mismo tiempo, con las dos cosas, sino trabaja solo con GPS y no lo sabe, ¿no? O sea, va moviéndose y no lo sabe hasta que no le ocurre algo, ¿no? Entonces hay que adaptarlo a la cartografía española, ¿no? A ponerle el datum este de European 1950. Pues buen consejo a tener en cuenta, sobre todo si lo vamos a usar y vamos a salir al campo para lo que sea, ¿no? Y llevarnos ese utensilio que no puede ser de gran utilidad. Nos vamos a quedar aquí, Carlos. Yo no sé si quieres comentarnos algo más sobre la última intervención del grupo de rescate. Si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido un poco así de improviso en la calle. Y bueno, pues lo dicho, te agradecemos esa atención en la jornada de hoy. Vale, por mi parte nada más, daros las gracias. Pues nada, gracias y muy buenos días. Buenos días.